raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Estamos aquí en Avenida Central con Salvador Allende, el día lunes 21, haciendo eco al llamado de paro nacional. Y estamos aquí con unas vecinas de la población José María Caro y les queríamos consultar acerca de qué opinan sobre lo que está pasando hoy día aquí en Chile. Con la represión y todo eso. Encuentro yo que lo que está pasando es el derecho que nosotros tenemos, el pueblo chileno, para protestar contra lo malo que ha hecho este gobierno, que ha sido el peor gobierno que ha habido últimamente. Estamos igual que cuando estaba Pinochet. ¿Y qué le parece esto de que la gente esté saliendo a la calle a protestar? Bien, tiene que salir toda la juventud, nosotros los viejos que protestamos contra el dictador. ¿Y cómo no vamos a salir ahora? Con mayor razón. Tenemos que seguir luchando para hacer un país libre, como lo que quería nuestro compañero Salvador Allende. ¿Y qué le diría a la gente que no ha salido a la calle, que se queda en sus casas? Que se atrevan a salir. Que se rebelen. Que no tengamos miedo, no tenemos por qué, no le tuvimos miedo al dictador. Menos tenemos que tener miedo ahora. Tenemos que hacer retroceder a los milicos y a los pacos y a toda la gama de corruptos. Muchas gracias, vecina. Bueno, aquí seguimos en la población José María Caro, en las cuatro esquinas, como se conoce, Salvador Allende con Avenida Central, y estamos con unos muchachos que están aquí asistiendo al meeting que se está llamando, al cacerolazo, y les queríamos hacer la pregunta de que qué opinan ustedes acerca de la situación que se está viviendo hoy día en el país en torno a la represión, el alza y la calidad de vida que estamos llevando. Mira, yo en lo personal creo que esta fue la gota que rebasó el vaso. Es un sinnúmero de violaciones que nos han hecho a lo largo del tiempo, desde la dictadura hasta ahora. El alza en el precio del pasaje, la AFP, el CAE. Entonces esta fue la gota que rebasó el vaso, entonces el pueblo despertó. ¿Qué opinión tenía acerca de lo que está pasando ahora aquí en La Caro, que la gente está saliendo a la calle y está perdiendo el miedo? Tengo sensaciones encontradas. Por una parte estoy alegre, me da felicidad que la gente haya despertado. Pero por otra parte igual me da lata porque hay gente que está muriendo, que le están pegando, los milicos están bélicos, están matando, entonces sentimiento encontrado. Y por último, ¿qué le diría a la gente que no está saliendo a las calles tanto aquí como en otras poblaciones? Que despierten, porque yo creo que llegó el momento que tanto estábamos esperando y que salgan de sus casas, ya se perdió el miedo. Tú veis, son las 8 de la tarde y está lleno acá, en La Caro, así que hay que darle nomás. Bacán, hermano, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, seguimos en la manifestación en la José María Caro, hoy día lunes 21 de octubre, sigue la revuelta y estamos aquí con otro poblador y le queríamos hacer la consulta. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando hoy día en Chile en torno a la represión, el alza del costo de la vida y todo lo que está pasando? Nada, el pueblo está inconforme, como pueblo estamos disconformes porque el presidente, los gobernantes suben el alza de la luz, el agua todos los días. Ahora abusaron con los pasajes, el pasaje del metro cuesta el triple de lo que cuesta el pasaje en Buenos Aires, el metro, el tren subterráneo, cuesta mucho más de lo que cuesta en Nueva York, es una vergüenza vivir en este país, sinceramente no nos alcanza, trabajamos todos los días para pagar para vivir y para pagar el pasaje, para pagar la luz, el agua, y no puede ser posible, es un abuso, el pueblo se cansó y eso es lo que pasa, pues. Nos manifestamos como pobladores, como la gente que somos, la gente de esfuerzo, el pueblo, sinceramente eso pasa. Bacán. ¿Y qué te parece a ti lo que se está dando ahora desde el viernes en adelante, que la gente está saliendo a la calle, se están armando barricadas? ¿Qué te parece toda esta situación? Bien, pues bien, hay que manifestarse ante la justicia. Aquí el saqueo no lo hace el pueblo, el saqueo lo hace el gobierno todos los días. Nos saquean con la AFP, nos saquean en todo sentido. La vida aquí en Chile es demasiado cara, es una de las ciudades más costosas en Latinoamérica, según la mejor para vivir, nunca ha sido así, la calidad de vida jamás ha sido de las mejores de las que hay en Latinoamérica, al contrario, es la más cara y es una vergüenza. Como chilenos nos sentimos pasados a llevar, como pueblo personalmente me siento pasado a llevar por el pueblo, el gobernante está haciendo lo que quiere con la gente y eso no se debe hacer. Y por último, ¿qué le diría a la gente que no ha salido a sus casas todavía, que no ha salido de sus casas, no ha salido a manifestarse? Que salga a la calle, que salga a la calle, que salir a la calle, que manifestarse y cambiar el país de una vez por todas. Cambiar el país, cambiar todo para siempre, para las futuras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que tengan una mejor calidad de vida y no sigan abusando de ellos como ya han abusado del pueblo desde que supuestamente empezó la supuesta democracia, que nunca fue democracia. Eso pasa. Vale, hermano. Estamos acá en la manifestación en la población José María Caro, en Avenida Salvador Allende con Central. Estamos con una pobladora y le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en el país? Bueno, lo que está pasando en el país es fruto de todo lo que está pasando hace mucho tiempo, po. No solamente de este gobierno. Creo que arrastramos esto hace décadas ya, que solamente explotó la bomba nomás, po. Lamentablemente tuvo que pasar todo esto para que el gobierno de turno se dé cuenta que el pueblo se cansó. Y en lo local, ¿qué opina que acá en la Caro haya salido a la calle la población, que ya lleva 4 días de manifestación? Bueno, la Caro siempre se ha manifestado de la misma manera, unidos siempre, y nada, pues somos parte del pueblo y acá estamos. Y un llamado para la gente que no ha salido a la calle, que empieza a criminalizar a los jóvenes, a la gente. ¿Qué piensa? ¿Qué es un mensaje para todos ellos? No, creo que no hay nada de lo que la gente, o sea, creo que, a ver, los medios de comunicación están transmitiendo algo que no es así, no, la turba no es lo que quiere decir con los saqueos. Bueno, hay parte que está saqueando y otra parte que quiere cambios, po, y por eso estamos luchando por los cambios. Estamos en la Avenida Central, con Salvador Allende, son más de las 8, es toque de queda y la gente no se va para sus casas. Y estamos con un poblador y le queremos preguntar, ¿qué opina usted de lo que está pasando a nivel nacional? Esto es el despertar de Chile. Basta del abuso, no son 30 pesos, son 30 años, 50 años, 200 años que nos han verdugueado, que nos han explotado. Se han burlado de los pobres. Chile despertó, mi población despertó. Hace años que no la veía así, está despierta. Nosotros no somos los delincuentes. Nosotros estamos aquí protestando con las manos limpias, como todos los pobladores, en todas las poblaciones del Gran Santiago. Y como dijo el puto presidente, no estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra. Nosotros acá en Los Espejos esto no lo veía desde el tiempo de dictadura. Que la gente salga a la calle. Estoy orgulloso de mi pueblo, orgulloso de mi población, de mi comuna y de todo el pueblo de Chile. Nosotros ya nos aburrimos de la ISAPRE, nos aburrimos de la AFP, de la explotación de toda la vida. No son simples cosas, son años de explotación. Yo pensé que nunca mi país iba a despertar. Estoy orgulloso de que mi país despertara en este momento. No estamos en guerra con nadie. Nosotros no somos los que andamos robando. Los hueones que andan robando son los mismos que robaron para el terremoto y los mismos hueones que han sido siempre. Pero esto es lo que provoca la desigualdad, la injusticia. No estoy de acuerdo con la violencia ni nada, pero ellos la sembraron. Si sembraste mierda, conchetumare, hoy día tenés violencia y vaya a tenerla más, porque ya llegaron hasta la escuela militar, vamos a llegar hasta la dehesa para que nos escuchen los hueones. Estoy orgulloso de mi población, orgulloso de mi comuna. Y un mensaje para la gente que está escuchando la radio. Escuchen las radios comunales, escuchen las radios comunales, vean por internet cómo están sucediendo las cosas. No crean en los medios de comunicación, porque nosotros no somos los delincuentes. Nosotros estamos en las calles, vamos a copar todas las calles. No vean noticias, los están llevando a confrontarnos con nuestro propio pueblo. Nos quieren poner en contra de nuestro propio pueblo y no es así, así no es. Muchas gracias. Estamos acá en Salvador Allende con la Avenida Central. Son más de las 8:15, hay toque de queda, pero la gente no se va para sus casas y estamos con una pobladora. Y le queríamos preguntar, ¿qué opina de lo que está pasando a nivel nacional? Me siento muy orgullosa de mi país, que hayamos despertado y que estemos reaccionando, que basta de abuso, estamos altos ya. Bueno, ¿y qué opina de lo que está pasando acá en La Caro específicamente? Acá en nuestro territorio, que ya son 4 días de movilización. Igual hay que bancarla nomás, porque hay que aguantarla, hay que resistir. ¿Y un mensaje para la gente que crea la televisión o un mensaje para la gente que está escuchando la radio en estos momentos? No, ya no hay que ver televisión porque al final uno lo único que hace es estar asustada, temerosa, no quiere salir, no quiere hacer nada y vivir en psicosis. Lo mejor, descolgarse de todo. Gracias. Bueno, estamos aquí en las cuatro esquinas, Salvador Allende con Avenida Central, en la población José María Caro, lunes 21 de octubre. Son más de las 8, 8 y cuarto, 8:20 de la noche. Estamos en pleno toque de queda y la gente no se va a sus casas. Estamos recuperando aquí los espacios y los vecinos y las vecinas están saltando y demostrando la alegre rebeldía de estar aquí en esta plena movilización. Escuchen ahí el caceroleo que se vive aquí en La Caro. Estamos aquí en esta esquina porque vinimos a recoger las impresiones de las personas acerca de la realidad nacional, de lo que se está viviendo hoy día en el país, y aparte también que nos cuenten en qué piensan acerca de las movilizaciones que se están dando tanto aquí en la población José María Caro como en otros lugares. Y también haciendo un llamado a todos los vecinos y vecinas que no salen a la calle, a que salgan, a que pierdan el miedo y que salgan a la calle junto con sus vecinas y vecinos a protestar por una vida mejor para todas y todos. Somos Raíces Poblacionales desde la población José María Caro. Seguimos aquí en la población José María Caro, en nuestra población, y estamos con una pobladora. Ya son más de las 8, estamos en pleno toque de queda, la gente no se va para su casa, y le vamos a hacer una pregunta a una pobladora. Hermana, ¿qué es lo que tú opinás acerca de la realidad nacional, lo que se está viviendo hoy día en el país? Me gusta lo que está pasando, que la gente despierte. Es lo que estábamos esperando hace tiempo. Tenemos la llave de la paz social, el pueblo tiene la llave de la paz social. Esto no puede seguir pasando, que nos sigan subiendo los precios, que las transnacionales sigan gobernando este país. Tenemos la llave, ahora nos toca a nosotros, estamos en la calle, estamos dando la pelea y la lucha aquí, en los territorios. Todos unidos con el pueblo, con la gente adulta, los jóvenes, los niños, estamos viviendo esta realidad que es completamente dolorosa estar en esta situación, pero al mismo tiempo nos llenamos de felicidad y gozo de saber que la gente está despertando. Y tenemos que seguir, esto está recién comenzando, aquí no termina, estamos recién empezando, hay que seguir en la lucha. ¿Y cuál es tu opinión acerca de las movilizaciones que se están viviendo aquí en la población? Hoy día estamos en pleno toque de queda ahora, en este momento, y la gente no se va a sus casas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Tenemos un tejido social tan dañado que esto es el resultado de lo que nos está pasando. Vivimos en una de las comunas más pobres de Chile, Los Espejos, y eso es doloroso. Hay una deuda histórica con nuestros pobladores, con la gente que vive en el barrio chino. Hay una deuda habitacional y la gente está despertando. Es maravilloso ver al pueblo organizado en la calle protestando hasta ahora. ¿Y qué le diría a esa gente que no ha salido a la calle, que quizás tiene miedo o le compra la tele? No, la gente que tiene miedo se respeta, porque hay mucha gente adulta que vivió mucho dolor, que ahora está despertando ese dolor después de 40 años, se respeta, pero nosotros estamos aquí en la calle. Los nietos de los que nos pudieron derrocar en dictadura, los bisnietos, los hijos, estamos hoy día aquí en la calle dando la batalla. Por los que creen en la tele me da una pena, pero es nuestra realidad. No podíamos esperar más sin educación. Lamentablemente tenemos mucha gente ignorante, pero esta gente, la que estamos aquí en el territorio, estamos dando la cara por todos los pobladores. Vale, hermanita, muchas gracias. Estamos acá en Salvador Allende con Avenida Central, son más de las 8:30, hay toque de queda y la gente sigue manifestándose. Estamos con una pobladora y le queríamos preguntar qué opinaba sobre lo que está pasando a nivel nacional. Hola, mira, yo soy profesora y siento que este movimiento se tenía que dar. Los profesores nos manifestamos pacíficamente y no se nos escuchó. Y no solamente esa es la lucha que hay en estos momentos en la ciudad, en el pueblo chileno. Son muchas las luchas que hay que no han sido escuchadas en mucho tiempo. Esto era un estallido que tenía que darse, era necesario. Y en relación a lo local, ¿qué pensáis que acá en La Caro la gente salió a las calles? Llevan 4 días de manifestaciones, de barricadas, de cacerolazos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que el hecho que hayan salido los milicos a la calle removió una memoria emocional y histórica en la población que despertó muchas emociones. Hubo mucha gente que tenía miedo a salir, pero que está en la calle hoy día enfrentando y está demostrando que no tenemos miedo y que juntos vamos a seguir luchando hasta que Piñera salga y deje el gobierno, porque no es lo que merecemos, merecemos algo mejor. Y un mensaje para la gente que le está creyendo a los medios de comunicación, para la gente que todavía está cuestionando que la gente salga a la calle. Que dejen de tener miedo, que apaguen la tele, que miren afuera, que conozcan a sus vecinos, que salgan a luchar, porque todos juntos no nos van a poder separar. Si estamos todos, nos pueden encontrar, nosotros somos más. Estamos acá en Avenida Central con Salvador Allende, hay toque de queda, pero la gente igual se manifiesta y no está ni ahí con las políticas del gobierno, y queríamos preguntarle acá a un poblador, ¿qué opináis tú de lo que está pasando a nivel nacional? Ya, ¿sabéis qué? A mí me parece terrible hermoso lo que está pasando hoy en las calles. ¿Por qué? Porque se está demostrando que la población, la ciudad, sí se puede ocupar políticamente, sí se puede hacer la ocupación del espacio. Esto, por ejemplo, la tele está diciendo que se está habiendo mucha violencia en las poblaciones, está tratando de direccionar las miradas de la población, de la ciudadanía, hacia la violencia, por ejemplo, los saqueos, todo eso, pero no se da cuenta de que la gente, hermano, se hastió, de que la gente está chata de lo que está pasando, las desigualdades sociales, y toda la violencia que se expresa es violencia que se capitalizó. Esta violencia la provocaron ellos, ¿cachai? Esta violencia la provocaron ellos, y esta es una ocupación del territorio, una ocupación del territorio, y lo podéis ver, que las juventudes están tomando esto, ¿cachai? Quizás la gente mayor, hay un toque de queda y no sale a las calles, tú veis que igual hay gente joven, ¿cachai? Porque quizás tienen otra concepción del toque de queda, pero nosotros, hermanos, tenemos otra visión, ¿cachai? Nosotros nos pasamos por la raja del toque de queda, ¿por qué? Porque no estamos ni ahí con sus políticas del terror, ¿cachai? Y con respecto a la local, ¿qué opinión tenés tú de cagarla caro? La gente lleva 4 días de movilizaciones, de barricadas, de gastrolazos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es pulento, ¿sabes por qué? Porque se puede ver que las poblaciones han estado por tiempo, por décadas atomizadas, por ejemplo, por la violencia, por el tráfico de drogas, y están siendo ocupadas por otros actores sociales en la población, por los traficantes, que son la delincuencia. Pero tú veis ahora que la gente sale a las calles, veis que está ocupando la calle, está ocupando el territorio, es una ocupación política del territorio, hermano. No una ocupación partidista, es política, ¿cachai? Y eso es tenerle banca, que la gente se haga parte también y se ocupe del territorio, hermano. Y por último, un mensaje a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Mira, a la gente hay una invitación a que apague la tele, hermano, que no le crea lo que están diciendo los canales de televisión, los periodistas que están pagados por las familias burguesas, por los que tienen el poder, tienen la riqueza en este país. Y la idea es que este es el momento, hermano. Hoy es cuando pueden haber cambios significativos, ¿cachai? Y esto, quizás los aplausos se los van a llevar entre políticos, ¿cachai? Que creen que van a hacer cambios entre ellos. Pero, hermano, hoy día la gente se está tomando las calles y hoy día la gente quiere hacer cambios en su sociedad, hermano, porque estamos chatos de la desigualdad que ellos mismos nos han provocado a nosotros, hermano. Y ahora es cuando tenemos que salir a la calle, tenemos que dejar la cagada, la ciudad tiene que explotar, hermano. La ciudad, las poblaciones tienen que explotar para que se den cuenta que al pueblo, hermano, no se le pasa a llevar, al pueblo se le respeta, hermano. Estamos acá en Salvador Allende con Avenida Central, estamos con una niña que está protestando acá, con su amigo y amiga. Y queríamos preguntarle qué opina de lo que está pasando en la población, en la cara, y de lo que está pasando en Chile. Está bien, porque al final estamos defendiendo nuestros derechos y derechos de cualquier civil. Estamos luchando contra los pacos que están controlados por el Piñera, pues. Piñera culeo pesca. Ahí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué piensa usted? ¿Usted qué piensa de lo que está pasando? Que está mal, y aparte no solo protestamos por la alza de los metros y protestamos por toda nuestra dignidad, por la agua, por los daños que le hicieron a los abuelitos con las pensiones de la AFP. Y aparte estafan los sueldos y aparte está todo caro. O sea, deberían subir todo y que el Piñera renuncie. ¿Esto está mal? Gracias. Estamos acá en la población José María Caro, son más de las 8 de la noche. Cerca de las 9, estamos en toque de queda, pero la gente igual está en las calles y queríamos hacerte una entrevista. ¿Qué opinás de lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que está bien todo lo que está pasando, es un descontento que se viene acumulando hace más de 40 años de la dictadura que vienen abusando de la gente, y hoy día creo que la población se ha levantado y se levanta en rebeldía. El toque de queda por el pico nos va a pasar como pobladores, porque creemos que es necesario saber empoderarnos hoy día y sacar a este hueón para el payaso de Piñera y sacar una nueva constitución, que es la única forma de cambiar las cosas, creo yo humildemente, como poblador. ¿Y qué opináis de lo que está pasando específicamente acá en La Caro, en la población? Escucho que es bonito ver aquí a la gente, a toda la gente manifestarse, que esté dando todo el respaldo, a pesar de que los medios de comunicación han metido miedo aquí, la gente está resistiendo, no está ni ahí con el toque de queda, entonces me parece maravilloso y es coherente también con la historia de La Caro. Y un mensaje para la gente que está escuchando el programa de radio. Bueno, solidaridad a todos, sigamos aquí en la lucha, nos demos los brazos a torcer, no nos rindamos, no le creamos a los medios de comunicación con que se meten a las casas. Esta hueá fue contra los ricos, ellos son los que han ido abusando de nosotros durante 40 años. Así que nosotros sigamos adelante y no rendirse. Ya, gracias.